otra voz, es otra historia. On avait envie de faire les choses ensemble. Jetant de pont. Building bridges. Building bridges. Tendiendo puentes. Subía Keraikis. Nosotros siempre luchamos cantando, llorando, gritando. Las mujeres somos defensoras de la vida. Desde nuestros hogares y comunidades, procuramos cuidado y protección a todos los seres que nos rodean, a la vez que contribuimos con nuestro trabajo a nivel comunitario. Nos organizamos y construimos alternativas para nuestro cuidado y el de los demás. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida. Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC. Bienvenida al octavo episodio de Tendiendo Puentes, el ciclo de podcast y audiovisuales impulsado por MKE Mundubat Cooperativa Elkartea. Las defensoras son personas que a nivel individual y colectivo luchan por hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos. En este episodio, Lolita y Leiria, desde Guatemala, nos cuentan cuáles son sus objetivos como defensoras y los retos y ataques a los que se enfrentan por recordar a las autoridades cuáles son sus obligaciones. Soy Leiria Bay, soy maya quiché, soy defensora de derechos humanos y de la madre tierra. Vivo en Guatemala, vivo directamente en la costa sur, un área rodeada por los monocultivos. Soy integrante de la dirección política del movimiento social CODECA. En Guatemala, el modelo de desarrollo en el marco del sistema neoliberal ha significado pobreza y muerte para los pueblos. Con el argumento de desarrollo se han abierto las puertas a las grandes transnacionales y con ello ha crecido la implementación de proyectos extractivos que está destruyendo nuestra madre tierra y matando todas las fuentes de vida. Se ha agudizado el acaparamiento de tierras y la expansión de monocultivos que a su vez están generando sobreexplotación laboral y semi-esclavitud, con mayor impacto directo para las mujeres y la niñez por el trabajo invisibilizado que estos realizan. En conclusión, el desarrollo nos trae pobreza, semi-esclavitud y muerte. Como movimiento CODECA, nuestra apuesta es por el buen vivir, que implica vivir bien en convivencia con la madre tierra y con los animales. Soy Aura Lolita Chávez Ixcaquic, maya quiché, defensora de la vida y defensora de los territorios. Soy parte del Consejo de Pueblos Quichés por la defensa de la vida, madre naturaleza, tierra y territorio. Soy feminista comunitaria, vinculada también al movimiento feminista de la Vía Yala. Nosotras siempre decimos que el sistema de vida desde la cosmovisión maya es anticapitalista. Nosotras decimos la expresión de tzcat. Tzcat es una expresión de sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú. O sea, es una expresión de reciprocidad desde la sanación. Yo le digo al agua, pero una expresión no solo de decir, sino de actuar. Yo te apoyo y tú me apoyas. Igual a la tierra, al aire, al fuego, a las montañas, a las aves, a otras comunidades, especies y tamaños, colores y formas en la expresión de la red de la vida. Cuidamos y defendemos a nuestra madre tierra y territorio. Defendemos nuestros derechos individuales y colectivos. Luchamos cada día en nuestras comunidades por la vida. Somos defensores de derechos humanos. Exigimos protección para las personas defensoras de derechos humanos. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida. Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC. Como movimiento, nuestra lucha es defender los derechos humanos, defender la vida y la madre tierra. Para nosotras y nosotros, eso implica cuidarnos nosotros mismos y nosotras mismas, cuidar nuestras formas de convivencia, defender los derechos de la madre tierra de los intereses voraces de las transnacionales. Cuidar la vida y el territorio en nuestra comunidad tiene un significado profundo: solidaridad, reciprocidad, la cooperación, la ayuda mutua entre las comunidades. Ese es nuestro mandato en la representación no solo de la humanidad y la conciencia, sino también de todas las comunidades que cohabitamos la naturaleza. Dentro de estos territorios tenemos un modelo de vida, un Utzcaslemal o el buen vivir de los pueblos. Y este Utzcaslemal es un sistema de vida que busca el bien común. Buscamos la libertad, la justicia, los derechos de la humanidad, pero también los derechos de la naturaleza, la libre determinación de los pueblos, las identidades, la expresión de nuestros cuerpos y esa colectividad, promoviendo también los cuidados dentro de esta expresión. Existe un incremento en la criminalización y persecución penal contra defensores del territorio, la tierra y elementos naturales por empresas nacionales, transnacionales y terratenientes que buscan instalarse en sus territorios con la ayuda de operadores políticos y judiciales que cuidan sus intereses dentro del Estado. Denunciamos que líderes comunitarios y defensores de derechos humanos están siendo criminalizados, difamados y judicializados por defender la vida. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida. Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC. Defensoras tenemos varios y grandes desafíos. Voy a mencionar algunos. En primer lugar, creo que tenemos que seguir defendiendo derechos humanos, defendiendo la vida y defendiendo la madre tierra a pesar de las adversidades. No podemos parar en nuestra lucha. También, como mujeres defensoras, tenemos que trascender de la lucha por la incidencia a la lucha por ser sujetas de derechos. Ese es un problema que nos ha afectado siempre que decimos queremos incidir, pero incidir no es más que pedir a que atiendan nuestras demandas. Tenemos que luchar por ser sujetas de derechos. Otro desafío sería fortalecer nuestra lucha y nuestra organización desde lo comunitario a lo nacional para cambiar el contexto y la realidad. Tenemos que luchar por cambios estructurales, porque si no luchamos por cambios estructurales, pues las cosas van a seguir tal y como están, no van a cambiar en nada. Y creo que un desafío muy importante que también tenemos es posicionar a la madre tierra como sujeta de derecho. Esa es una apuesta, y en la medida que avancemos, también vamos a avanzar en toda la defensa del territorio. Ejercer el derecho a defender derechos es un camino bastante minado. Entonces las defensoras hacemos constantes análisis de riesgo, mapeo de actores de opresión. Siempre están esas intenciones, no solo de acoso, porque el acoso sexual, el acoso político y otras expresiones de acoso siempre están, no solo por esto, sino porque nos estigmatizan, nos criminalizan, generan odio masivo contra nosotras, y la intención es que al final nos maten con arma, sino también nos pueden matar de una forma política, una forma social. En los suelos y los cielos, cucumás danza agua y fuego, danza el árbol con el viento. respirar de tiempo. De la raíz de la tierra crecen los versos que entintan esperanza. La abuela Xmucanete teje melodías al alma sin color ni distinción. Los pueblos bailan y cantan. Somos viento, somos sol y sueños multicolores. Tendiendo Puentes es un ciclo de podcast y audiovisuales impulsado por MKE Mundubat Cooperativa Elkartea con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Realizado por Alberto de la Hoz y Currusku. Puedes seguirnos en www.truque.app y en mke.eus.